Hola, bienvenidos de nuevo un día más a Sonidos Corales, el programa dedicado a la música coral que organiza el Coro de Berriozar, el Carrequín. Y bueno, para el programa de hoy os traemos el segundo concierto del ciclo coral 2012, que como todos los años organiza la coral el Carrequín. Este sábado pasado pudimos disfrutar de la coral Aizaga de Pamplona. Y bueno, pues la audición de hoy va a ser ese concierto, un concierto con un repertorio variado y bueno, de muchísima calidad. Trajeron 18 canciones y bueno, su directora es Silvia Osés. Es una coral que comenzó en 1984, por consiguiente, pues este año hacen sus 26 años, un año más que lo que este año estamos celebrando la coral El Carrequín. Y bueno, no me voy a enrollar mucho porque es una audición larga, posiblemente no podamos disfrutarla entera en el programa de hoy y hagamos en dos partes, pero bueno, no me quiero enrollar mucho porque quiero que podáis disfrutar de la audición lo máximo, el máximo tiempo. Y bueno, es una gran oportunidad para disfrutar de un gran grupo vocal y bueno, de un repertorio también rico, variado, y a ello os animo. Hasta ahora mismo. Entidades que han hecho posible que hoy estemos aquí, de forma muy especial a la coral del Carrequín de Berriozar por incluirnos en su ciclo. Esta tarde queremos ofrecerles unas pinceladas musicales de lo que es nuestro repertorio. Comenzaremos con unas canciones sacras, a continuación un bloque de música vasca, seguidamente música americana y para terminar canciones de distintos países en castellano. Deseamos que disfruten con nosotros y que el concierto sea de su agrado. Muchas gracias. Thank you.

Bueno, hasta aquí hemos disfrutado este concierto que la Coral Izaga dio este sábado pasado, el día 31 de marzo. No nos da tiempo a terminar, nos quedarían tres canciones y bueno, la que hicieron un poco de bis, serían cuatro canciones, las dejaremos para el próximo programa, puesto que por tiempo no vamos a poder escucharlas. Y bueno, pues nada, que espero que hayáis disfrutado esta audición. Para las personas que lo hemos podido oír, la verdad que fue un concierto de mucho nivel, un concierto variado y bueno, pues de donde se puede aprender mucho los que estamos en este mundo de la música coral. Y nada, me despido, no sin antes recordaros y hacer hincapié en que la próxima cita de este ciclo coral será el 21 de abril, después de las fiestas de Semana Santa, sábado a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de la Escuela Mendialdea. Este concierto será también conmemorativo de los 25 años de la Coral y bueno, va a ser un poquito especial porque queremos reunir el máximo de componentes que han pasado durante estos 25 años y el máximo de número también de directores y directoras que esta Coral ha podido disfrutar. Entonces, bueno, os recuerdo que el programa de hoy lo podéis escuchar los sábados y los domingos a las 9 de la mañana aquí en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM. Podéis también disfrutarlo, descargároslo, etcétera, para poder escucharlo en el coche en eguzquiplaza.net. Y bueno, recordaros por último que la Coral os está esperando, que todos aquellos que os animéis y que tengáis ganas de conocer la música coral y que tengáis ganas, pues bueno, de disfrutar de esta actividad grupal, pues nada, recordaros que los lunes y los miércoles de 8 a 9 y media ensayamos en la Escuela de Música de Berriozar. Así que bueno, os animamos y adelante. Espero que entre todos sigamos disfrutando y que la música coral siga adelante. Sin más, hasta la semana que viene. Nos vemos. Agur.